presentan el Sueñacóptero. Y Sofía Moreno, tenemos un problema con los micros. Tenemos un problema con los micros. Aquí hay. Ahora, a ver, ahora. Hola. A ver. Hola. Gertrudis y Roberta, ¿se las escucha perfectamente? Soy Gertrudis. Sí, no sé. Espera, espera, habla ahora Sofi. No, ahora sí. Ahora sí. Vale, vamos a hacer un cambio de micro. Vale, estábamos ahí probando, ¿eh? Que probando, están... probando. No me oigo a mí misma. Es que a veces es un poco complicado, pero nosotras te oímos. Tienes que hablar muy cerquita del micro. A ver. Vale. Ahora sí, a que sí, a que ahora mejor. Sí. Ah. Muy bien, pues el Sueñacóptero presentan a Noelia, Sofía, pero también ¿a quién más? A Gertrudis y a Roberta. Muy ¡ole! Bien, muy bien. Y es que hoy está petadísima la pecera. Somos tres personas. Te tenemos a ti a los mandos. Sí, sí, sí. Hoy lo tenemos todo. Y creo que no se me va a olvidar hacer nada en el cacharro este. Bueno, no pasa nada. Nada, yo creo que hoy tenemos un programa bastante animado, ¿no? Entonces, sí. Para los niños y niñas. Muy bien. Genial. Sofía y yo, Noelia, vamos a quedarnos un poco al margen del programa de hoy. Sí. ¿No? Tenemos música. A ver ahí, como. Tenemos. Nos vamos a cagar. Sí, tenemos música escogida y todo por parte de las conductoras del programa de hoy, que son Gertrudis y Roberta. Muchas gracias. Y Gertrudis tiene un montón de preguntas que decirme. Muy bien, se van a hacer una entrevista, van a hacer un de señora a señora. Ah, muy bien. Eso, y entonces ellas, hay que decirlo todo, pasando todo el recreo pensando qué iban a hacer en el programa y luego sí. Toda la tarde preparando su escaleta. Lo vamos a copiar, pero no las mismas preguntas. Vamos a hacerle como a mamá Sofi, Sofía. A mamá. Claro. Muy bien. Pues antes de nada, para que nos dejáis 5 minutitos a nosotras, ¿no? Ah. Sí, yo creo contar que sí, ¿no? Unas pocas cosas. Unas, efectivamente. Vale. Bueno, le doy caña. Sí, dale. Eso, caña. Que sí. El programa de hoy es relevo vivo, ¿eh? Ya sí. No puede ser esto más intergeneracional. Vamos a contaros la vida nuestra, de claro. Roberta y Gertrudis, cómo nos va. Pero es que es maravilloso que haya dos chicas como vosotras también en la radio, porque eso significa que hay gente joven que quiere hacer cosas en la radio. ¿No, chicas? Yo encantada estar aquí. Claro. Y en vista de que hay gente, mujeres, chicas, a las que les gusta hacer radio, aquí Noelia y yo nos vamos este finde. ¿A dónde vamos? Que os lo sabéis. Yo lo sé, pero Mara hace así. Venga, ¿a dónde vamos? Vais a ir a Coruña. A Coruña. ¿Y qué vamos a hacer en Coruña? Pues vamos a juntarnos con otro montón de mujeres y de chicas de todos, de diferentes sitios. Ay, qué bien. Que también hacen radio. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Un programa con todas las chicas del barrio? Pues puede ser, puede ser. ¿Qué vais a hacer? ¿Hay radio allí en...? Pues no sé si va a haber radio, pero vamos a conocernos. Eso lo es interesante. El Trudis dijo Mara porque tiene una amiga preferida que se llama Mara. Ah. Y se equivocó. Claro, claro. Pues nada, nos vamos de fin de semana a Coruña, como bien dijo Gertrudis. Sí. ¿Yo? Y nos vamos a pasar muy bien, vamos a encontrarnos ahí con muchas mujeres de toda España que hacen radio como nosotros, ¿no? Y cuando vengáis ya nos contáis cómo os efectivamente. Fue. Sí, así os será. Os lo contaremos. Así será. Igual traen por ahí regalos. También, nunca se sabe, de A Coruña puede llegar cualquier cosa. ¿Cómo saben estas invitadas, eh? ¿Sí? Sí. Mucho, mucho, mucho. Y yo sí quería hacer otra cosa, sí, Sopi. Adelante. Quería felicitar a una de nuestras super invitadas del Sueñacóptero, sí. A Alba. Sí, sí, sí, por supuesto. No por el puesto que vaya a desempeñar, que al final a veces es lo de menos, sino no. Porque la coherencia política en este país no suele ser algo a resaltar, y yo creo que la acción de haberse puesto a un lado porque entendía que si había colectivos a los que no representaba con su papel dentro de una dirección general, echarse a un lado era una buena acción. Y yo creo que desde aquí hay que mandarle todo nuestro apoyo y nuestro ánimo a esta nueva tarea que va a desempeñar, sobre todo porque se ha tenido que ver de bruces con toda la caverna, la bilis jueza que tenemos acostumbrados ahora en redes sociales, por hacer un acto coherente con lo que, bueno, en ese momento tenía que ser, ¿no? Entonces, yo creo que desde aquí le mandamos un abrazo a Alba y que esperamos sí. verla por aquí. Es que está claro que en este programa estamos teniendo invitadas de mucha calidad, ya no solo profesional, sino humana. Sí, sí, sin duda alguna. Y yo lo decía hoy, se lo replicaba por vía Twitter a un concejal de este ayuntamiento y le decía que solo había hecho un acto de coherencia, ¿no? Que en este caso respondía así, y que igual que no nos plantearíamos tener a un hombre blanco, alemán, heterosexual, defendiendo los derechos de los negros gays de Senegal, uh-huh. pues hay casos en los que el colectivo indicado es el óptimo para decidir quién quiere que le represente, ¿no? Sí, sí. Si no, así la política no sería válida. Y a veces lo que nos pasa, que la política no es válida porque quien nos quiere representar no debería representarnos. Sí. Pues nada más que añadir. Y empezamos con nuestro programa de hoy. Era la que estáis hablando... ¿Era Alba la de que escribió el cuento de Clara Campoamor? Efectivamente, ella, es Alba. Es. Y le mandamos un beso fuerte desde aquí. Claro. Yo también. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Pues nada, empezamos. Y antes de empezar vamos a poner el primer tema musical, ¿eh? Porque define muy bien, no sé si acerté, porque me han escrito en un papel los temas que querían escuchar. Sí, es uno que... Bueno. Vale, vamos, voy a intentar, a ver si es este. No es de La Raíz, no. Es de La Raíz, ¿no? Pero la de La Raíz os gustó. Sí, nos gustó sí. mucho. Gracias. Pues nos nada. Dedicaron aquí canciones. Muy bien, pues voy a ver si es este tema el que queríais y si no, lo escuchamos igual porque tiene pinta de ser movidito. Sí, es muy movido. A mí me gusta el flow, me encanta. Pues aquí está. Sí, hasta sí, y se emborracha. A mí me gusta el flow de la cucaracha. ¿Os sabéis el baile? Sí, hasta sí, y se emborracha. Písala, písala, písala. Que se emborracha. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta marihuana pa' fumar la cucaracha. Ya no puede caminar porque le falta la patita de atrás. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta marihuana pa' fumar la cucaracha. Ya no puede caminar porque le falta la patita de atrás. ¡Vámonos! De la cucaracha. Cuando le echa flick, hace así y se emborracha. La cucaracha, písala, písala, písala. Que se emborracha. Písala, písala, písala. La cucaracha, písala, písala, písala. Y con arriba que nos vamos. Es muy movidita. Esta canción es para bailar. Pues con este pedazo de ritmo empezamos hoy nuestro programa. Muy bien. Yo esta canción la bailé y la escuché por primera vez en la fiesta de un pueblo donde yo vivo, el Día de Asturias. Pues nosotros nos encantaba bailarla de pequeña. ¿De pequeñas? Sí, hace ya mucho tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Claro, efectivamente. Ahora la ponen en discotecas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y vosotras vais a las discotecas donde ponen esta música? No, a veces. ¿A veces? ¿Los fines de semana? No sé. Sí, pregunta. Puede que sí. Ahí las tienes. No digo nada. Noelia, mira, a ver, ¿eh? Pues nada, os dejamos, chicas, que empecéis con vuestras cosas, con vuestras entrevistas. ¿Qué venís a contarnos hoy? Pues unas cuantas preguntas que ¿sí? vamos a hablar de cómo nos va a ir, de cómo éramos de pequeñas. Ah, muy bien. O sea, Gertrudis le va a preguntar a Roberta cómo era su vida de pequeña. Sí, y después yo voy a responder unas preguntas que le voy a preguntar yo a ella. Muy bien, pues hala, adelante, el programa es vuestro, chicas. Bueno, voy a empezar con una. ¿Qué es? Roberta, ¿qué elegirías tú? ¿El telediario o los dibujos? El telediario. Los dibujos son para cuando era pequeña. Ah, uy. ¿Y pero el... bueno, también los puedo ver de mayor? Oye, pero tú, Roberta, ¿tú sabes que hay gente muy mayor que sigue viendo dibujos? Claro, sí. Claro. Sí. Yo a veces... Mi papá... Yo no... la mayoría veo el telediario, pero bueno, también veo los dibujos. Claro. Mi papá también ve los Thunderman, que son unos dibujos también. Claro. Claro, claro. Bueno, sigan ustedes dos. Siguiente pregunta. ¿Qué te gusta más? ¿Estar con tus amigas o sin tus amigas? Estar con mis amigas para divertirme. Hombre, claro, porque si no estás con tus amigas, oye, estás sola, ¿eh? ¿Y yo puedo preguntar cosas también? Pues claro. Claro. A ver, y esta pregunta es para las dos. Y cuando estáis así con las amigas para divertiros, como decís, ¿qué hacéis para divertiros y para pasarlo bien? A ver, ¿a qué os dedicáis? Pues jugamos siempre, siempre, siempre, porque... Como nos gustaba jugar a con veces Noelia. Vamos a discotecas, jugamos a muchas cosas. ¿Y a qué se juega ahora? A ver, pues ¿qué mira, juegos gusta? Nosotras, también de pequeñas, cuando íbamos con una profe que se llamaba Noelia, pues jugábamos muchísimo al pilla-pilla y ahora también. Ah. Seguimos jugando, pero sí. Tenemos que tener cuidado porque ya era, ya había muchos accidentes. Ah. A veces nos acabamos rompiendo una costilla. Es que cuando uno se hace mayor, el cuerpo ya no aguanta lo mismo. Sí, cuando sois niños ya estáis muy con mucha energía. Claro, pero cuando uno es mayor, pues tiene que tener cuidado, sí, de no marcarse jugando. Seguimos jugando a juegos. Qué guay, ¿no? Sí. Venga. Siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría? ¿El fútbol o el baloncesto? El fútbol. ¿El fútbol? ¿De qué equipo eres, Roberta? Yo iba con una amiga que se llamaba Salima, que era mi mejor amiga, y estábamos en el Ceares. Ah, gente que sabe, ¿no? Disfrutamos mucho. Ah, pero ibais a ver los partidos. No, jugaban. No, porque... Ah, jugaban. Esto sí que era de cuando erais pequeñas. Sí. Sí, pero también hay preguntas que son cuando somos mayores. Sí, pero digo, lo de jugar a fútbol era cuando erais más... Sí, sí. Pero teníamos dos entrenadores muy buenos. Uno se llamaba Javi y otro Noelia. ¿Y qué tal eso de jugar a fútbol vosotras? ¿Bien? Bien. Sí, y pero... Nos gustaba mucho y nos divertíamos. Sí, pero al final nos fue gustando más... Más poco y decidimos que... Yo porque bueno, Geltrudis también fue, pero yo tenía una mejor amiga. Pero cuando conocí a Geltrudis también me gustó mucho. Claro. Era. Pero dije, yo no marcaba ningún gol, así que dije, me voy a desapuntar. ¿No sería que eras la portera y por eso no marcabas ningún gol? No, no vale. Era la portera. Pero ahora juegas al fútbol en el patio del cole, ¿no? Sí, a veces sí, a veces no. A ver, no vamos al cole, por eso jugamos en el patio del cole, como siempre la puerta está abierta, jugamos cuando no hay nadie, porque no vamos al cole. Claro, ya sois claro, mayores. ¿Mayores? Sí, ¿cuántos años tenéis exactamente? Que no lo tenemos muy claro. No lo preguntamos. Pues yo tengo 39. Ah, muy bien, muy claro, bien. No, al cole ya, ¿no? Claro, no. Y yo tengo... ¿No sabes cuántos años tienes, Roberta? Digo, Gertrudis. Hubo aquí un despiste. Yo tengo es que ya 34 años. Son de tu quinta, ¿no? Sí, Noelia? Sí, son de mi quinta. Sigo siendo la más joven de este programa. Sí, sí, por sí, lo que veo. Sin duda alguna. ¿Cuántos años tienes tú, Xavi? ¿Cuántos creéis que tengo? Me encanta este juego. ¿Cuántos años creéis que tengo yo? A ver, Gertrudis y Roberta. 30 y... ¡Puf! 30 y puf. ¿Cuántos? 30 y puf. ¿Roberta? 33. 33. ¿Y Gertrudis? ¿Cuántos dices que tengo? 30 y... Yo a ti te veo muy joven. 30 Gracias. Y... 31. 31, 33, pues sí. Os voy a sorprender porque tengo 25 años. ¿Qué os parece? Pareces más mayor de lo normal, ¿eh? Pareces más mayor de lo normal. Pareces más mayor que los daños que tienes. Ah. Pensaba que tienes 30 y algo. Gracias. Bueno, supongo que es un piropo. No, no lo sé. Seguimos con el programa. Sí, perdón, sí, por perdón, favor, por favor. Sí. Que no pasa nada, que vosotras también sois del programa, ¿sí? Ah, vale, vale. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría más? ¿Estar con vestido o estar en vaqueros? Bueno, a ver, para ir a una fiesta estaría en vestido, pero para ir a caminar, que no sea una fiesta, iría con vaqueros, pero yo... Me gustan las dos cosas. Pero, ¿qué? O sea, ¿la moda de ahora es qué es? ¿Llevar vaqueros, vestidos? Yo diría que para mí... Para mí son vaqueros. Vaqueros. ¿Y para ti, Gertrudis? Para mí también son vaqueros porque los de vestidos ya me empieza a gustar menos. Bueno, yo a veces me pongo vestido para ir de fiesta con mis amigas. Claro. Contadnos un poco, ¿qué lleváis hoy? A ver. Pues yo llevo un pantalón de chándal y una camiseta de estrella, bueno, una sudadera con capucha. Muy bien. Muy bien, comodísima. Pues yo llevo también un pantalón finito de chándal y un jersey de puntitos blancos. Es que se lleva lo de estar cómodo, ¿no? Sí. Lo de ir cómodo. Sí. Y acabamos de venir de piscina. Ah. Acabamos de... Y es que vamos al gimnasio. Amigas. O sea que ya no jugáis al fútbol, pero hacéis otros deportes. Sí, porque claro, ahora ya nos empieza a gustar más pues otros deportes. Otros deportes vamos, por ejemplo, de bicicleta de ruta, vamos a correr, vamos al gimnasio. ¿Hacéis muchísimo más que yo? Sí. Y como vamos a ser científicas, pues... Ah, vais a ser científicas, muy bien. Bueno, estamos aprendiendo ya, sí. Estamos aprendiendo a ser científicas y la verdad nos está gustando mucho serlo. Qué bien, la verdad que tenéis un futuro prometedor, ¿eh? A ver qué, con qué descubrimiento venís. De pequeña teníamos una profe llamada Mar que nos enseñaba mucho de científicas. Ah, qué guay. Y hicimos un experimento que era de hacer unos animales. ¿Con que qué? Un animal era de... Que era de papel. Ah. Sí, que estaba en el botánico y además... Cuando era un papel y cuando lo echamos en el agua, en el agua, no se rompía. Era mágico. Entonces. Es que hacían mucha ciencia. Era como cartón, pero en papel, durito. Anda. Bueno, seguimos aquí con las preguntas. Siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría más? ¿Estar en casa o estar en el parque? Palabras que tengo, estar en el parque. Bueno, si estoy cansada estaría en casa, pero como tengo energía, pues me apetece estar en el parque. Roberta se está tomando muy en serio el tema de la edad. De la edad, sí, ¿no? sí, la afecta para todo, es una cuestión fundamental. A ver, y unas personas, la gente de vuestra edad, ¿qué hace en el parque? ¿Qué hace cuando va al parque? Pues mira, los pequeños la mayoría que hacen es jugar, van al parque para jugar. Si queréis, hacemos una pausa con las preguntas. ¿Os apetece poner otra canción? Bueno, vale. ¿Queréis hacer una pausa? Sí, porque ya acabamos las... Esta parte de las preguntas ya se han terminado, ¿no? Sí. Vale. Pero tenemos más apuntadas. Vale, entonces vamos a hacer una pausa. ¿Y qué canción vamos a poner ahora? Ahora toca... Aitana. Me quedo. Pues, esa canción también nos gusta y la bailábamos de pequeñas, como la cucaracha. ¿Mola mucho? Sí. Bueno. No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti. Ya no me voy, me quedo. Ya no quiero nada, yo he venido a bailar. Dame, suelta ya no me voy. Me quedo. Me quedo. Conozco las reglas de tu juego. Mi corona pesa más que tu ego. Esto es un adiós, no es un hasta luego. Eso te pasó por jugar con fuego. Voy por mis cosas. Me voy. Ya no pinto nada. Que no. Pero mis amigas. ¿Qué? Me llaman. Ay, no, no. Me acerco a la barra. Jugando con fuego, qué mala suerte para ti. Ya no me voy, que no. Me quedo. Pues nada, temones musicales que nos traen aquí nuestras chicas hoy muy, al muy programa. Muy buen gusto, ¿eh? Musical, sí, sí. Vemos por aquí. Pues seguimos con la parte de las preguntas, yo creo, ¿no? Sí, sí. Después de esta sí. pequeña pausa, creo que nuestras invitadas tienen más preguntas, ¿no? Vale, vamos allá, chicas. Espera, que estoy buscando la página. Sí, no, si no hay prisa. Es que lo tenemos que apuntar todo, porque tenemos memoria de pez, así que... Vale. A nosotras también nos pasa. Sí, sí, uf. Vale, ahora va a llegar una pregunta que va a ser para para Noelia y para Sophie. Muy bien. Uy, vale. Vale, esta supongo que no sé si la habréis hecho ya, pero no lo sé. Bueno, seguimos con el tema. Sí, sí. No, no, adelante, adelante. Podéis preguntarnos lo que queráis. Claro. Vale, si tuvierais que votar... Madre mía, esto ya se pone interesante. ¿A quién votaríais? ¿A Pablo Iglesias? Ojo, cuidado. ¿O a el PP? ¡Oh! Pero ¿y esto lo sacasteis vosotras de vuestra manga así porque os dio la gana? Casi. Bueno, lo pensamos, lo pensamos. ¿Lo pensasteis? Y también tenemos otra pregunta. Pero respondemos primero a esta, ¿no? Sí, claro. A ver, yo... voy a utilizar el poder de la mente. Ok. Utiliza lo que quieras. Sí, para tratar de adivinar, porque yo creo que Noelia y yo responderíamos lo mismo a esta pregunta. El poder de la mente me dice eso. Y me dice el poder de la mente que al PP no votaríamos. No, no, nunca. Entonces, pues, tendríamos que votar. Yo votaría a Pablo Iglesias. Madre mía, pues lo tenéis muy claro, ¿no? Y Gertrudis, sí, porque... en tu caso, Gertrudis, la mano fuera del micro, porfa. Ahí. Eso. El micro no se toca. Es que es la primera vez, y entonces, claro. Como nunca bueno, para mí la primera vez no, pero para ella. Levanta un poquito el micro para que te quede un poco más a la altura de la boca, eso es. Bueno, y entonces Gertrudis nos decías, ¿tú a quién votarías? Decías. Pues yo votaría a Pablo Iglesias porque. Al PP, pues quieren que hagamos colegios malos, prostitutas. Claro, no tiene buena Creo, pinta eso del sí, PP, ¿no? Que quiere coger dinero para hacer colegios, pero yo creo que es mejor lo de Pablo Iglesias, sí. Que podemos, porque... Madre mía, ya te digo, estoy alucinada. Porque... Como... Sí, necesito que nos deis argumentos para saber por qué queréis vosotros una cosa y no la otra. Porque, a ver, a Pablo Iglesias, pues decidimos otra amiga y yo, pues decidimos votar a ese porque se hace colegios bonitos, hace ciudades bonitas, las hace con... bonitos jardines. Ah, ¿os gusta el tema de que haya jardines en las ciudades y demás? Sí, muy importante, que, o sea, eso. Que haya cosas bonitas. Cosas bonitas. Hace las ciudades bonitas. Me encanta la frase, ¿no? Votar, sí, a un político porque hace las ciudades bonitas. Yo digo lo mismo. ¿Y qué tienen que tener las ciudades bonitas? ¿Cómo tienen que ser la ciudad en la que queréis vivir vosotras? Pues yo, no sé a Roberta, pero yo... Yo quiero vivir en una ciudad, no pueblo, ciudad, bueno, que sea, que, o sea, que tenga muchos jardines, o sea, muchos prados y que tenga naturaleza. Zonas verdes. Zonas, vale, verdes con naturaleza. ¿Y qué más? Aparte de eso, ¿algo más, Roberta, que te gustaría que hubiera una ciudad para que fuera bonita? Yo, incluido lo de el Rudis. Sí. Y también... No me gustaría que hubiera parques de arena, porque ahí hacen pipí los perros y después van los niños a tocar. Me gustaría que hubieran parques que no tuvieran arena. Y yo creo que Gertrudis y Roberta deberían estar en el plan de infancia del Ayuntamiento de Gijón. Sí, es que ensayamos mucho, ensayamos. Es que, vamos, serían unos fichajes estrella. No sé qué hace el Ayuntamiento que no que nos tiene, llama, fichadas. ¿Qué más os gustaría que hubiera en una ciudad en la que querríais vivir? Contadnos, que nos parece muy interesante esta parte de la entrevista. Un segundo, ¿va a haber pausa? Después, luego, bueno, después, claro, hay después, más, claro. Tenéis más temas musicales elegidos. ¿Qué más os gustaría en una ciudad que sería una ciudad amigable, una ciudad bonita para vivir? Pues, ¿qué más tiene que haber? Yo tengo el... O que no haber, ¿qué es lo que no tiene que haber también en una ciudad? Pues yo creo que yo no digo nada más, le dejo todas las opiniones a Roberta, porque yo ya... ¿Con que haya naturaleza te sirve en una ciudad? Sí, con que haya edificios bonitos y que no estén como... Como sitios malos, y pues me vale. O sea, edificios arreglados, naturaleza, sí, parques no es... que no sean de arena. Sí. ¿Qué, sí, alguna cosa más? Roberta, te dejo todo el plan a ti. Vale, bien. Estaba pensando una cosa. Venga, lo que quieras. Bueno, es que no acabo de pensarla, pero bueno. O a ver, podéis hablar. No, yo. ¿Queréis que nosotras os digamos también lo que nos gustaría que. Sí. No, pero yo con el mío, Gertrudis, que lo tiramos. Pues a mí, a ver qué piense, Lo de las zonas verdes también me gusta, sí, mucho. Sí, a mí la naturaleza verdad, también me gustaría. Me parece muy importante, a mí me gusta mucho ir al parque. Yo cuando vivía en Bilbao iba mucho al parque, a leer, a tumbarme un rato. Y me gustaría, yo que no vivo en un sitio tan grande como Gijón, pero a mí me gustaría que hubiera más transporte público, que fuera más fácil coger el autobús. O sea, que... Venga antes, ¿no? O sea, que hubiera más autobuses, que fueran un poco más rápidos para no tener que usar tanto el coche. Lo entiendo. A mí me gustaría que hubiera más carril bici, con más accesible el carril bici. Sí, porque normalmente hay muy pocos y las bicis no... Si un día Noelia, pues fue un biciclista, estaba por la carretera... Y un auto... ¿Era un autobús? No lo sé. ¿Era un coche o...? No sé qué... Yo estoy de acuerdo con lo de las bicicletas y los carriles, pero también, que ahora ya lo pensé, creo que tendría que haber gente... Bueno, que toda la gente no tirara basura por el suelo y que hubiera más papeleras... Ojito, muy bien. O basuras... para tirar las bolsas y que no haya gente que tire basura, porque después la contaminación llega al mar y lleva habiendo problemas. Bueno, eso sí que me parece muy interesante con el tema de la contaminación, porque tenemos un grave problema, sobre todo en Gijón, con el tema del agua. A mí me trajeron los Reyes Magos, a mí me trajeron un libro de Greta, la niña que cuida en Estados Unidos la... que va a venir a... Va a ir a Oviedo, ¿no? No, a Madrid. Vino a Madrid. Sí, vino a Madrid. Y me trajeron un libro sobre ella. Y he aprendido mucho sobre ella. Qué bueno, ¿no? O sea, sabéis, sí, muchísimas cosas. Tenéis un montón de propuestas. Sí. Tiene muchas páginas ese libro, así que no lo sé. Bueno, habrá que leerlo poco a poco. Despacito, claro. Claro. Bueno, pues muy interesante esta parte de las ciudades. Sí, podéis seguir. Tengo otra pregunta. Tengo otra pregunta para Sofía, ¿no? Sí. Que esta ya es un poco ya. Después menos... ya seguimos con las nuestras. Claro. Claro. De ya sí. Es no es como lo de antes, no es tan... eso. Bueno, no es tan... No sobre política. No, sí, vale, eso. Vale. Entonces, siguiente pregunta. Espera, que me he trabado. No hay problema, no hay prisa. ¿Qué os gustaría más? ¿Tener que ir a trabajar todos los días? ¿Sí? ¿O ir a trabajar todas las noches? ¡Ah! ¡Madre mía! Pregunta intensa también, ¿eh? Bueno, lo que quiere decir todos los días, quiere decir todas las mañanas. Claro, durante el día o durante la noche, ¿no? Sí. Vale. A ver, a mí me pasa una cosa, y es que yo soy bastante dormilona. A mí cuando me llega la hora de dormir no lo puedo evitar. O sea, ¿qué prefieres de noche? No, si tuviera que trabajar de noche lo pasaría un poco mal, porque no poder dormir de noche me costaría. Yo tengo la misma opinión, ¿eh? Claro, claro. Opinión. Es que... O sea, ¿qué elegirías por la mañana? Claro, para poder dormir durante la noche. Y tú no, ¿eh? Pues yo también necesitaría dormir por la noche y poder trabajar por el día. Bueno, tú antes trabajabas de noche, que me contó un pajarito. Sí, alguna vez tuve que trabajar de noche y es muy duro. Limpiando bares. Efectivamente. Sí. Bueno, muy temprano por la mañana, que era casi como de noche. Claro. Sí. Sí, yo tengo la misma opinión. Yo una vez trabajé de noche en el Punto Lila de Gijón y me costaba un montón esperar despierta para trabajar. ¿Y en qué trabajabas? ¿Qué era eso del Punto Lila? Sí. Pues era un sitio puesto por el ayuntamiento para que cuando las chicas salían de fiesta de noche pudieran ir si les pasaba algo, si tenían algún problema. Ah, y yo trabajaba de médica en día y noche. Claro, en urgencia. Y no me gustaba nada en urgencia porque no soy mucho de trabajar por las noches y yo duermo. Y un día encima me quedé dormida en el trabajo por la noche. Es que vosotras sabíais que los médicos y las médicas echan alguna siesta cuando trabajan de noche, tienen ahí un sofá o cosas así. Claro. Sí, pero yo me quedé dormida toda la noche. Madre mía, pobres pacientes. Fue un lío. Fue una liada. Sí. Sí, ¿tenéis alguna pregunta más? Sí, pero pues. Es para mí. Para vale, Roberta. Pues seremos buenas preguntas. Pues venga. Tenemos como ahora para Roberta. Tenemos como dos más. Tenemos dos más para eso. Venga, dale caña. Sí, ánimo, chavalas. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría más? ¿Tener el pelo largo o tener el pelo corto? Yo me gustaría más tener el pelo corto como lo tengo ahora, porque así estoy más cómoda, puedo hacer gimnasia mejor y no ponerme todos los días coleta. Porque antes lo tenía largo, pero... Y tenía que ponerme todos los días coleta y no me gustaba nada. Claro, a mí me gusta también más el pelo corto. Es muy cómodo, como sí. No me sé peinar, como si vivo despeluciada. Tú, Sofi, ¿cómo llevas el pelo? A mí me pasaba una cosa. Yo ahora tengo el pelo muy corto, pero yo antes de cortármelo así lo tenía como súper largo. Y me pasaba lo mismo que a Roberta, que me lo tenía siempre que atar porque me molestaba un montón. Y al final, súper bien con el pelo corto. Sí. ¿Y tú, Gertrudis? Que tú también tienes el pelo corto, ¿eh? Mm. Sí. Yo, mi madre, pues, también estaba de opinión conmigo y me preguntó cosas. Antes lo tenía muy largo el pelo. ¿Ah, sí? Sí. Lo tenía como por donde yo el lo pecho. Tenía casi hasta el culo. Jolines. Larguísimo. ¿Y por qué os corta, o sea, por qué te cortaste tú el pelo, Gertrudis? Yo me lo corté porque lo quería donar. Ah. Anda, qué curioso. ¿Y qué es eso de donar el pelo? Pues para los niños que estén escuchando la radio y que no lo sepan, pues donar el pelo es que, por ejemplo, si yo estaría enferma, tenía un grave problema de pelo, pues... Por ejemplo, algunos niños que salen en internet, hay una enfermedad que no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero un día la vi, que hay niños que están calvos y ya salí mal, A esa amiga tuya. A esa amiga tuya. A Geltrudis. A Geltrudis, pues ella le dio pena y entonces mandó su pelo a los niños que necesitaban pelo porque tenía esa enfermedad y hicieron una peluca con él y así podían ponérsela. Qué sí, bueno. ¿Vosotros sabéis cómo se llama esa enfermedad que están los niños calvos? Sí, sí. Yo más o menos. Es cáncer normalmente. Sí, cáncer, eso. Eso es. Pero yo sí, yo te lo doné. Yo como soy Geltrudis, pues ya. Muy bien. Y mi madre estaba mucho de opinión conmigo cuando me lo corté, pues dijo que lo habías hecho muy bien y que claro, era, le gustó lo que hiciste. Sí. Se le impresionó mucho. Geltrudis quería que viniera su mamá y yo también quería que viniera la mía, pero diciendo, no, que me da vergüenza salir por... Madre, vaya madres más ñoñas que tenéis. Sí, ya. Más locas. Pero bueno, a nosotros nos encanta salir por la radio. Hombre, ya lo vemos. Para mí es la primera vez y estoy encantada. Claro, porque normalmente tenemos que ir a piscina, entonces vamos los martes con... con mi madre. O sea, piscina de mayores, ¿eh? Sí. Claro. Queda todo aclarado. Y los jueves con la madre de... Vale, venga, ¿tenéis chicas más preguntas? Sí. Porque sí. Yo, a ver, os adelanto que tengo una sorpresa para nuestras invitadas. Anda. Y yo anda. Tengo una ronda de preguntas especiales después. A mí me encanta. O sea, sorpresa, para las dos, ¿eh? Os dejo terminar, pero luego tengo una ronda... Sorpresa de... De preguntas para preguntas vosotras. Sorpresa. Ah, ¿puedo decir una cosa antes de las preguntas que me sí, voy a sí, sí, claro. Mira, yo también quería invitar, que tengo dos hijos. Ah. Uno se llama Diego y otro se llama Sofía. Ah, y les quería invitar porque a ellos les gustan salir por la tele. De hecho, un día salieron. Ah. Pero no le gusta salir por la radio. Ella quiere que le vean. Ellos quieren ah, que no vean. Quieren que les escuchen, quieren entonces que les vean. Se quedaron con su muy bien. Yo... Vale. Geltrudis, dale ahí a la pregunta. Siguiente pregunta y última. Tengo vale, es la última. Tengo muchas ganas de la sorpresa. Ah. A ver, venga. A mí me encantan. Vamos allá. Venga. ¿Qué te gustaría más? ¿Tener los ojos de color marrón o tener los ojos de color azul? Bueno, yo veo a personas que tienen los ojos de color azul, que son muy bonitas, pero yo que tengo los ojos marrones, me gusta cómo los tengo. A mí me gusta tener los ojos azules, pero los tiene ojos marrones. ¿Vosotras sabéis que hay gente que se pone lentillas para cambiar sí, los ojos yo, de color? Yo por YouTube sí, vi un vídeo. A mí no me gustan porque... algunas veces me las he puesto, pero se me caen. No se me a veces quedan un poco raras. Sí. Y me molestan por los ojos. En dos botecitos juntados, coges con un dedo, con un más sencillo, y haces así. Y te lo pones. Bajas del párpado y haces así. Vaya tela. Sí, pero sí. Y te como que te sorprendes, pero en realidad no te hace daño. No manca, pero hay gente que le queda un poco raro cambiar sí, el color de los ojos. Y no me gusta. Como yo no sé, a mí me gusta el color de mis ojos. A Geltrudis os diré. Yo creo que a las dos, a Geltrudis yo creo que le queda muy bien sus ojos. Sí, os diré a las dos que tenéis unos ojos muy bonitos, que preciosos. Muchas gracias. Ole, me encanta este programa lleno de piropos, claro. Bueno, que sí. Como no, claro. Vamos con las preguntas que tiene Sofía para vosotras. ¿Os parece que pongamos un tema musical sí, antes que, de las preguntas? Que tenemos una elección de nuestras invitadas de hoy. Que se llama La Cintura, de Álvaro Soler. Esta nos encanta, nos encanta. De hecho, toda la gente de vuestra clase cuando éramos pequeñas la cantaban con nosotras. Sí, la cantaba con Carlos, nuestro profe de antes, y con la teacher, la profesora de inglés. Calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita. necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura... Pues nada, tenemos hoy temones musicales, en esta nuestra casa. Muy buena selección musical. Sí. Bueno, pues lo prometido es deuda y tengo una pequeña sorpresa para nuestras invitadas especiales. Y es que, igual que vosotras hicisteis una buena ronda de preguntas, ya, a ver cuáles. Nosotras tenemos unas preguntas sorpresa que están aquí en estos papelitos. Tengo muchas ganas. Entonces, vais a ir cogiendo uno por uno, leyendo cada una pregunta, vamos por orden. Son de son de como en un bote. ¿No trajiste bote? Claro, no tengo bote, pero tengo mis manos. ¿Esas preguntas son las sorpresas? Sí. Entonces tenéis que responderlas juntas, ¿vale? A ver qué os empiezo encontráis. Yo. Son para las dos. Empiezo yo. Son para las dos, eso es. Gertrudes, empiezo yo. Vamos allá, cogemos una. Y Roberta coge la siguiente y primero leemos una, ¿vale? Vamos por orden. Empiezo yo. Sí. Venga, empieza Gertrudes. Pero escucha Roberta, ¿eh? Tienes que escuchar, que Roberta. Roberta, tienes que escuchar. Di, ¿de qué cosas creéis que las personas adultas deberíamos hablar más y menos? Esta es difícil. ¿De qué cosas creéis que las personas adultas deberíamos hablar más? De la política. ¿Deberíamos hablar más de política? Aquí en la radio sí, porque hay como mucha gente. Yo creo que... A ver, vamos a hablar de una en una. Esperad, primero cabe una de contestar eso y luego es, la otra es que para si no pisarnos. Eso es. Mira. Pues de la política, sí, porque como hay mucha gente que adulta que pues que lo que escucha la radio, sí, pues y ve el telediario, bueno, el telediario, pues. Sí, y por eso tenemos que hablar de política. Ah, bueno, vale. ¿Y Roberta qué cree? ¿De qué tendríamos que hablar más, Roberta? No sé, si viene algunos personajes. Yo creo que no solo deberíamos de hablar de la política, también deberíamos de hacer preguntas cada uno. ¿No os parece, como estamos haciendo nosotras, que las personas mayores hablamos demasiado de política? Sí, sí, sí. Y habláis de otra cosa. Los niños juegan más que hablar, pero los mayores ya hablan más. Claro, sí. Y también, además de hablar de política, habláis... ¿De qué? De las asociaciones y de trabajo social. Es que claro, ya aclaréis cosas. Tú, Sofía, eres trabajadora social también, ¿no? Sí, sí. Y también por allí. Y mi mamá. Claro, puede que seamos un poco insistentes, pesadas sí. con el tema de asociaciones, de trabajo social. Ya. Muy bien. Voy con la siguiente pregunta. Venga, dale. Venga. Roberta. Madre, que nos ponemos nerviosas. A ver, vamos allá. Uy, uy, uy, uy. Que se me cae el papel. Venga, vamos allá. Sofi, colócale el micro para un poco para atrás, sí, porque si no... Es que yo no sé cómo se coloca ahí, el micro. Listo. Vale. ¿Creéis que hay algo que no se puede decir en la radio. O sea, ¿creéis que hay cosas que no se pueden decir en la radio? Yo sí. A ver, ¿qué? Pues, por ejemplo... No lo sé, porque yo nunca vine aquí, no sé lo que... Pero bueno, tú... ¿Os imagináis si hay algo de lo que no se puede hablar en la radio? Yo sí. A ver, ¿de qué no se puede hablar? Esto, no, los niños no pueden. A ver, ¿pero de qué? ¿De qué? De palabrotas. Ah, bueno, bueno. De palabrotas. No se pueden decir palabrotas. Sí, yo estoy de acuerdo con ella. Y... Por ejemplo, de que mi papá hizo un delito y que después cogió una mujer y la mató y todo eso. Ah, o sea, cosas así, cosas un poco feas, violentas. Sí, no se pueden hablar. No se pueden decir. Ya me estabas asustando, Roberta. Es lo que creo. No, sí, sí, tienes toda la razón. Sí. ¿Qué era machistas? ¿Cosas machistas? ¿Que crees que tampoco? Que tampoco. Oye, ¿aprendiste en el cole? Todavía no sabes esa palabra en serio. A ver, sí, ¿no? Que no se puede hablar de cosas machistas, querías decir. No, ¿qué son cosas machistas? ¿Qué son cosas machistas? ¿A qué os suena a vosotras? Machista? ¿A qué os suena a vosotras? ¿Qué significa machista? La palabra machista, quiere decir? ¿Qué? ¿Pero a qué os suena a vosotras? A ver, a mí me suena palabra. De que, pues, ofenden a las mujeres. Pues exactamente eso. Exacto. Pues que, bueno, nosotras, que sepáis... Que en su momento nos riñeron un poco porque a veces decíamos demasiadas palabrotas en la radio. Sí, ya, pues yo creo que no lo deberíais de hacer más. No, estamos mejorando. Estamos aprendiendo de nuestros errores. Claro. Bueno, ¿seguimos? ¿Eh? ¿Seguimos? Sí, claro. Sí, vamos allá. Porque estamos allá. Esa os las cojo yo las que ya hemos contestado. Ahora empiezo yo, ¿vale? Venga. Habla el micro porque así no sé. Ahí está, no sé, ahí escucha está. Roberta. Venga, Roberta. Ahora empiezo yo, a ver. Madre, estamos nerviosos. Tenemos las manos de mantequilla. Sí. A ver, Roberta, ¿lo tienes? Acércate bien al micro, Roberta. Ahí. ¿A qué profe del cole os gustaría invitar a esta radio? ¡Uy! ¿A quién invitaríais? Venga. Estuve con muchos profes, pero... Yo tengo una. Bueno, a uno. Uno. El mío es Carlos. ¿Tú invitarías a Carlos? Sí, porque es muy bueno y sabe muchas cosas para decir en la radio. Claro. Yo también a Carlos. Dije uno porque era un profe que teníamos de pequeños y que nos encantaba. Sí. Era muy bueno. Se jubiló cuando éramos pequeños. Sí. Se jubiló. Y de la que veníamos para acá me contaban que a ellas también les gustaría jubilarse. Uf. Y entonces, ¿qué haríais vosotras cuando os jubilarais? Acercarse al micro. Cuando os jubiléis, ¿qué haréis? ¿Qué haréis vosotras? ¿A qué vais a dedicar el tiempo? Venga. Pues yo descansaría lo primero, claro. Muy bien, sí. Yo descansaría, iría algunas veces de vacaciones. Yo iría a caminar. A hacer tendría más tiempo para estar con mis amigas. Eso lo hace mucha gente, María. Sí. A hacer ejercicio. Sí. Y a descansar un poco de todo lo que he enseñado. ¿Habláis como jubiladas? Sí, ¿no? El profe Carlos. Bueno, yo ya estoy llegando. Bueno, no, me falta mucho para jubilarme. Eres un poco joven. Con 30 y pico años todavía no. Te queda mucho. Me queda un cacho grande. Hasta los 60. Cuando Carlos se jubiló, fue hace muchísimo tiempo cuando éramos pequeñas. Tengo un recuerdo en casa que era de cuando era pequeña que nos regaló una foto que estábamos todos los de la clase menos uno que faltaba, ¿no? Vaya, sí, bueno. ¿Cuál era? Bueno, una persona, no sí, pasa nada. Sí, da igual, no creo vamos a decir el nombre. Que era Alba. Bueno, pues muy bien. Pues una compañera. Bueno, o sea que tenéis un buen recuerdo. Y ese recuerdo todavía lo tenemos y tenéis un buen recuerdo de Carlos. Sí. Qué maravilla tener profesores y profesoras buenos. Pero cuando se jubiló, que nosotros éramos pequeñas, a veces nos iba a visitar. Ah. Bueno. Vale, creo que Gertrudis tiene otra pregunta. Otra pregunta. Sí. Por aquí. Venga, Gertrudis. Allá vamos. ¿Creéis que a los niños y niñas de Gijón les gustaría tener un programa de radio? Yo sí. ¿Por qué? Porque... La verdad, tiene les gusta, como a nosotros cuando éramos pequeñas. Bueno, imaginémonos que sois pequeñas, ¿vale? Vamos a imaginarnos que ahora sois pequeñas. Vale. Que tenéis 8 años casi. ¿Qué, os gustaría, con 8 años os gusta venir a la radio? Sí, así sí. Que yo diría que sí, podrían sí. Tener un programa. Yo digo que sí. Pero porque... con un adulto, claro. Bueno, con algo, ayuda. Cuando era pequeña, fui a un programa de Radio Crash con Salima y todos estaban celosos. Porque en el cole. Querían ir también. Sí, y les encantaba. Ah. Y después en el barrio se los dije a algunos niños. Y yo creo que sí, es como estar en la tele, solo que no te ven, te escuchan. Efectivamente. Es lo mismo. Puedes ir despeinada, que no se van a dar cuenta. Claro, sí. Y podéis contar las cosas que os preocupan a vosotras, como niñas de la ciudad de Gijón, claro. Para que os escuchen. Un día, de cuando éramos pequeños, que nos lo estamos imaginando ahora. Esto... Bueno, de cuando teníamos 7, sí. 8 años. ¿Qué sí, pasó? Pues teníamos una amiga que se llamaba Candela. Que, oye, era también mía, ¿eh? Era de las sí. Dos. Sí, de las dos. Que se enfadaba mucho, o sea, pero, un día pero la queríamos mucho, pero esa vez que le contamos lo de la radio, lloriqueando, pero es que yo quiero ir, pero es que yo no, estoy sola en casa, pero es que no sé qué. Bueno, no, bueno, seguramente pues, habrá gente que le apetecería claro, participar. Pero, sí, pero yo creo que otro día podemos invitar a vuestra amiga Candela. Claro. Claro. Y traerla a la radio, que venga, pues claro. Esta radio, sí. A esta radio puede venir quien quiera. Pero después ya hablamos y se tranquilizó. Pero tenemos otro problema con Nora también. Que bueno, también quiere venir, vale. Es que eso quiere decir que hay muchos niños y niñas a los que les gustaría claro, hacer radio. Porque sí. Nora también le gustaría venir, claro. Bueno, pues entonces para el próximo programa invitamos a vuestras amigas. Vamos allá vale. Con la siguiente pregunta. Ahora empieza Gertrudis. Venga, dale, no pasa nada. Bueno, siguiente. Sí. Venga. Si tuvierais os puedo ayudar. Vuestro propio programa de radio, ¿de qué cosas hablaríais? Venga. Yo hablaría de una cosa súper guay. ¿De qué? De películas. Ah. De cosas así más que no sean machistas. Muy bien. ¿De qué película te gustaría hablar? Por ejemplo, ¿de qué películas hablarías? De la del reloj. ¿De la película? Ah, de... ¿Cuál? ¿De Inside Out? Sí. Ah. No. ¿No? La no. De... Ah, no. El micro, Gertrudis. La del reloj, la que viste tú un día. ¿Vi yo un día el reloj? ¿Algo habría con un reloj? ¿Puede sí, ser? La de... La que teníamos en casa que la habías alquilado. Ah, no sé. No lo sé. Bueno, en esta radio hay dos chicos que hacen un programa sobre pelis y cine. Y también podréis venir a hablar de vuestras pelis. Eso favoritas. Es. Qué bien. Se llaman Jairo y Borja. Sí. Y a Roberta, ¿de qué le gustaría hablar si tuviera un programa de radio? ¿Qué temas le interesan a Roberta? Pues de lo que estamos hablando ahora. De lo que hacemos hoy mismamente, ¿no? De preguntas. Sí. Vale. Entrevistas, ¿no? ¿Te gustaría ser entrevistadora en la radio? Sí. Qué guay. Mola. ¿Y a quién os gustaría poder entrevistar? A famosos. Ah, y entonces la siguiente pregunta, ¿cuál es, Roberta? A ver. Eso es magia. ¿A qué persona famosa os gustaría entrevistar en la radio? Ah, esto es magia. Mira, magia. Justo la ¿viste? Que sorpresa. A ver, ¿a qué persona famosa invitaríais? A Justin Bieber. Madre mía. ¿Y a ese chico por qué? ¿Qué te gustaría saber de él? A ver. Pues que, ¿cómo puede cantar esas canciones? ¿Pero porque te gustan o porque no te gustan? Yo porque si, me gusta. Si fuera un programa de música, invitaría a Michael Jackson. ¿A Michael Jackson? Cuidado. Porque bueno, tú escuchas a Michael Jackson, sí, Roberta. Sí, lo escuchaba de pequeño y ahora. Ahí la tienes. Uh-huh. Muy bien. A mí también me gustaría invitar aquí a esta radio a Shakira. A Shakira, ¿eh? Madre ay, mía. Esa la bailaba yo mucho de pequeño. ¿Cuál bailabas de Shakira? A ver... No me acuerdo, es que era cuando era pequeña. Pero sé que bailaba mucho. Ah, muy bien. Igual San podemos pedir una canción de Shakira por ahí, que nos la pongan de fondo. San mira, mira, waka, waka, San mira, mira, saca lengua. ¿Esta es otra de Shakira? Sí. Vale, vamos allá con la última pregunta. Como solo queda una, sí, vale. Os la hago yo, ¿vale? Vale. La última pregunta es... ¿Se pueden decir mentiras en la radio? No. ¿Y creéis que hay gente que dice mentiras en la radio? Yo... Ah, Algunas. ¿Y por qué creéis que dicen mentiras? Yo no creo que digan no. mentiras. Porque siempre que, o sea, que vengo, o sea, que viene mi madre, sí, pues invita gente, sí, que es de libros, que escribe libros y cosas, sí. Ajá. ¿Y crees que esa gente dice mentiras? A veces sí. Uy, tenemos un problema aquí. Yo creo que no, porque en la radio no es para decir mentiras. Y explica las cosas, cómo le van las cosas, claro, hacen preguntas. Claro. Y yo no creo que sea para mentir la radio. Nosotras es que hoy no, es para no hemos dicho ninguna mentira en la radio. No, no tenéis. Todo no, es todo verdad. Vosotras tenéis 39 años y 34. Claro. Tenéis hijos, sois científicas. Bueno, Gertrudis no ha dicho si tiene hijos, ¿eh? No. Gertrudis, de momento no tiene. Como que no existe. No está en ello. No, vale. Pues ya nos queda. Se acaba el programa ya, chicas. No, ¿qué os ha parecido? Qué pena. Bueno, ¿y la siguiente canción cuál? Para despedirnos os ponemos una que habéis pedido también, pero yo creo que podéis os dejamos que habléis un minutito cada una para despediros. Qué bien. Venga, despediros de nuestra audiencia. Bueno, o sea, me ha encantado. Primero una y luego la otra, venga. Me ha encantado estar con Roberta, con Sopi y con Delia. Te ha encantado, muy bien. A nosotras también nos ha encantado teneros aquí hoy. Pues a mí me ha encantado este programa. Para ser la primera vez, me ha encantado estar con Gertrudis, Sofía y Noelia. Y la verdad que ha sido muy especial. Y espero hacerlo más veces. Sí, yo creo que después del programa de hoy tenéis una misión, que es contarle a la gente lo importante que es la radio, lo importante que es Radio Crash. Y lo importante sí, que es que sí, los niños y niñas y las mujeres estén en la radio. Lo vamos a decir, claro. Genial. Hoy me he hecho un tatuaje en el cole. Ah, sí, hablándote un poco. Que de Radio Crash. Que sí, que ponía aquí. Pero lo he hecho con rotulador, ¿eh? Sí, que ponía aquí radio y después aquí Crash. Sois unas macarras. Pero yo no me lo he hecho porque no me gusta pintarme con rotuladores. De hecho, hay rotuladores que si te pintas que te salen granitos y, puede ser. Y tienes que salir al hospital. Pues chicas, muchísimas gracias por haber venido a vosotras. Nuestro a programa vosotras. Habéis hecho unas preguntas súper interesantes. Por cierto, que vosotras no hablasteis casi nada, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, hicieron lo que podemos y también nos hicieron preguntas. Claro, hoy era importante escucharos. Bastante. Eso. Claro. Y para las personas que quieran escuchar este programa maravilloso, lo subiremos a nuestro Facebook, ¿vale? Sí, tenemos pendiente poner otros programas atrasados que no hemos puesto todavía. Yo espero venir más. Seguro que sí. Pero con Gertrudis. ¿Sí? Para claro. acabar este programa, sí, porque después hay una canción que que una amiga que se llama Yara la sabe mogollón. Que le gusta esta canción, ¿eh? Sí. Bueno, pues se la podemos dedicar. La sabe y me la dijo un día y se la dedicamos. Cometas en el cielo. A nosotras nos encanta y la bailamos también. Genial. De sí, pero todas las que pusimos la bailábamos de pequeña. Pues ya se la vamos a dedicar a vuestras amigas. Y nos despedimos. Adiós. Un abrazo. Un abrazo gigante, Yara. De la ola que faltaba sobre este mar, eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela conmigo, vuela. Tengo una isla y esta sombra para cobijar, rayos, centellas y este flow para regalar. Vuela conmigo, vuela. Somos cometas en el cielo, volando al son del viento, derrumbando las murallas. Y es que sabes lo que quiero. Si vienes conmigo, me enseñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Seré el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. Esta nube que rodea la libertad, coge mi mano y dale vueltas al carnaval. Vuela conmigo, vuela. Sigue